Cacho, páramelo el pirulo, Cacho. Ey, esa mía. Ya salieron. No le metas mano, esa es mía. Esa es mía, pirulo. Caía el veranillo de San Juan y eran las tres. La humedad pintaba espejos sobre la pared. De pronto apareciste, puso azul por 33 y pollera gris. Ay, cuando te vi, dejaste geografía y te escapaste por amor. Tus mejillas sentían llenas de rubor. Una mirada al cielo, el temor y un ay, mi Dios, si nos ven aquí, ¿qué será de mí? Como si todo el mundo estuviera mirando, tus 15 años temblaron abrazándome. Mira, niño de San Juan, amándonos en el zaguán, la casa de tu amiga, cómplice de aquel amor. Mira, niño de San Juan, que no vio quemar, que el veranillo de San Juan. La iglesia en un concierto de campanas.